lo viste doblar? Ah, no lo veo. Alguien vio a mi perro el chonchón. Cuando abrí la puerta, a mi abuela salió y se fue por Guatemala. Yo lo perdí de la nada. La señora aquella dice que lo oyó. Chon, chon. ¿Dónde estás, chon, chon? Alguien vio a mi perro el chon, chon. Sí, es ese amarronado con el cuerpo marmolado como un budín. Sí, es, tiene como los ojitos estrellados. Siempre tiene sueño. Es peludo, marca perro. Sí, tiene el hocico de un boxer, la oreja de un doberman, dice mi mamá. Para mí se parece a un osito, por eso le puse chon chon. Pelota, se parece más a un oso que a un perro. Chon chon, te estoy llamando, chon chon. Alguien vio a mi perro. Ay, chon chon, volviste, volviste. Mami.